Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios, en mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sustain.